es un humilde homenaje de los dragones para todas las madres, para aquellos que la tienen y aquellos que no. Se acercan los días de festividad, cuando llega esta fecha en especial, me pongo a llorar, siempre me pongo así, siempre me pongo así. Porque hoy es tu día, mamá, y tú no estás. Quisiera volver el tiempo atrás, para sentir tus caricias una vez más, volverte a besar, volver a oír tu voz, volver a oír tu voz, que siempre me aconsejó con palabras de amor. Palabras de amor. Y yo cerré mis ojos para poderte soñar y tenerte a mi lado en un sueño celestial. Hoy estás en mi sueño. Santo mi frente me dijo, hijo, tienes que despertar. Y besando mi frente me dijo, mamá siempre te va a cuidar. Querida mamá, qué grato es volver a verte en este sueño. No sabes cuánta falta me haces. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, cuando niño tantas veces te hice renegar de aquella vieja casa, entre aquella pobreza, nada me hacías faltar. Por eso, ¿cómo no te voy a extrañar? Por eso, ya no quiero despertar. Quisiera volver el tiempo, el tiempo atrás, para sentir tus caricias una vez más, volverte a besar, volver a oír tu voz, volver a oír tu voz, que siempre me aconsejó con palabras de amor, con palabras de amor. Y yo cerré mis ojos para poderte soñar y tenerte a mi lado con un sueño celestial. Hoy estás en mi sueño y te puedo besar. Es mucha falta y no quiero despertar. Y besando mi frente me dijo, hijo, tienes que despertar. Y besando mi frente me dijo, mamá siempre te va a cuidar. si yo pudiera volver el tiempo atrás, te diría: feliz día.